Ay mi padre, ay mi madre, amo lo quiero decir, que me fraguis un estudio donde me dar y escribir. Digo yo así, de la ley quiero yo empezar. Un chorro de agua de rosas y el otro de un toronjil, donde se digo yo así, de la ley quiero yo empezar. Tal será tu casamiento como el de Lea y Rachel, 12 hijos que tuvieron, 12 sebatim de la ley. Digo yo así, de la ley quiero yo empezar.